Las copias que ha hecho tan... Estos son apologistas griegos del siglo II, en los que se habla de los primeros cristianos. La diatriba contra el cristianismo. Esto es de Cecilio. Dice: ¿cómo no gemir, digo, de que hombres de una facción miserable, vedada por la ley y gavilla de desesperados, asalten como bandidos a nuestros dioses? Gentes que forman una conjuración sacrílega de hombres ignorantes, de la última ed de la plebe, y mujercillas crédulas fáciles de engañar por la misma facilidad de su sexo, que se juntan en nocturnos conciámbulos, y se ligan entre sí por ayunos solemnes y comidas inhumanas, es decir, antes por un sacrilegio que por un sacrificio. Casta que ama los escondrijos y huye la luz, muda en público y garrula por los rincones. Desprecian como sepulcros nuestros templos, miran con horror a nuestros dioses, se mofan de nuestro culto, se compadecen los miserables de nuestros sacerdotes, rechazan desarrapados ellos nuestros honores y púrpuras. ¡Qué maravillosa necedad e increíble audacia! Desprecian los tormentos presentes mientras tienen miedo de los inciertos y porvenir, y temiendo morir después de la muerte, no temen morir de presente. De tal suerte, una esperanza para engañar su pavor les lisonjea con consuelos de resurrección. Mutuamente se aman, casi antes de conocerse. A cada paso se da entre ellos la extraña mezcolanza de religión y desenfreno, y promiscuadamente se dan el nombre de hermanos y hermanas. Lo cierto es que se presta maravilla a sus ritos y cultos nocturnos, y los que no hablan de un hombre castigado por criminal al último suplicio y de los fúnebres leños de la cruz como objeto de su religión, les atribuye los altares que convienen a hombres perdidos y criminales, porque no tienen altar alguno, ni templo alguno, ni imagen alguna conocida. A ese mismo Dios suyo, que no pueden ni mostrarnos ni ven ellos, se lo imaginan inquiriendo diligentemente la conducta de todos, las acciones de todos, las palabras, en fin, de hombres, ocultos pensamientos, es decir, discurriendo de acá para allá y presente en todas partes. Le quieren importuno, inquieto y hasta impudemente curioso, como quiera que asiste a los hechos, todos y anda errante por todos los lugares. Bien, si hay mucho, Tony, lo dejas, porque sí. Si hay copias. Esto es de, has cogido los puntos más resumidos. Bien, pero que quede claro que esto es un escritor en tiempo en el siglo II contra los cristianos, defendiendo la religión de los romanos, ¿eh? Sí, de los romanos. ¿El griego o romano es? Griego, sí. Bueno, hay que hablar de los griegos y otros romanos. Bien, Miguel, ¿quieres estar en la revista de Más Allá? Sí, la revista Más Allá. Las cosas torcidas por el anticristo volverán a su cauce con el mito de la segunda venida, por el que el héroe divino retorna a la tierra para vencer sobre las desviaciones y cerrar con ello el tiempo de la existencia humana. El anticristo y la segunda venida. Dijo San Pablo y San Juan que antes del final del todo, después de que se haya enseñoreado de la apostasía en el mundo, vendrá un ser, expresión posible de todas las maldades, que reinará sin complicaciones hasta ser vencido o destruido por el aliento de Cristo en su segunda venida. Aún será así, los textos sagrados le llaman anticristo. Algunos dicen saber cuál es su genealogía. En cualquier caso, no se trata del diablo, sino de una entidad humana que por su gesto y su semblante, por sus obras y los medios para alcanzarlas, por sus atributos, en fin, es el absolutamente contrario a Cristo. Si empezamos a ver los caracteres que se extienden por todo el orden de los espacios y los tiempos de este final de siglo, nada nos extraña que ese tal anticristo tenga su momento precisamente en esta edad sombría. Es precisamente pensar que tal vez sea hijo de ella, no se han puesto de acuerdo sobre su presencia quienes han hablado de él. Se cree que pudiera ser una persona concreta. Se le ha llegado incluso a identificar con personajes históricos como Nerón o Calvino. Y en la apocalíptica actual de ciertas escuelas sectarias se dice que ha nacido en nuestra época y que ahora es un adolescente con nombre, apellidos y morada. Esta idea, aún estimulante de nuestra imaginación, es sin embargo errónea. Un error semejante al del milenarismo, que tiende a concretar la escatología del final de los tiempos en un hecho histórico preciso, por lo que siempre se equivoca. Si hemos dicho que el anticristo es el absolutamente contrario a Jesucristo, y de este, si hemos sabido que se trata de una encarnación personal, su opuesto en todo tendrá que ser por fuerza una entidad impersonal o un probable estado de ánimo que toma cuerpo colectivamente, masificándose o diluyéndose. San Juan, Iconius u Orígenes han creído que en efecto el anticristo tenía que ser por fuerza, en el supuesto de su manifestación, una realidad impersonal que se encarnaría en cualesquiera que fueran los seres humanos. ¿Sigo? No, esta es la revista, la fecha de esta revista. Esta de este mes, de agosto. Agosto. ¿Eh? Agosto. Bien. ¿Quién tiene mi mensaje del anticristo? Lleva la fecha, ¿cuál es? Julio del 88. O sea, que es un año antes de la revista. ¿Y lo que has leído al final, qué dice Miguel? Al final. ¿Están de acuerdo que no es una persona? Sí. El anticristo tenía que ser por fuerza, en el supuesto de su manifestación, una realidad impersonal que se encarnaría en cualesquiera que fuesen los seres humanos. Bien, quiero leer ahora. ¿Quién es el anticristo? El apóstol Juan dice: habéis oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos, etc. Salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Hubieron cierto permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Primera Juan 2:8 y 19. Dando un breve repaso a la historia, partiendo de Egipto, veremos que en dicho país había ricos y pobres, faraones, militares, sacerdotes, que unidos gobernaban al pueblo y a los obreros. Los pobres se les conocía como esclavos. Entre estos estaban los judíos, esperando un libertador y teniendo fe en Dios. Moisés los libera y aquellos esclavos se convierten en nación, Israel. Andando el tiempo se encuentran otra vez divididos, reyes, militares, sacerdotes, etcétera, y esclavos, o sea, otra vez ricos y pobres, y en las casas y en las cosas de Dios tienen, como en Egipto, sacerdotes orgullosos que les guían, dominan. Y empiezan a salir profetas que se rebelan contra estas cosas y se presentan al pueblo judío como portavoz de Dios. Y viene uno tan esperado por los esclavos, le llaman el Mesías, y este profeta es un obrero carpintero, Jesús de Nazaret, el Cristo. Los pobres le siguen y entre estos, Cristo nombra a sus discípulos o apóstoles. Se apartan de la religión de los ricos, tratan de vivir en comunidad, de forma sencilla. Pero el cristianismo es perseguido, pero aumenta, crece. Pero pasa el tiempo y con el emperador Constantino, que se hace cristiano, empieza el papado, el Vaticano. Y otra vez los sacerdotes, unidos a reyes, militares, gente rica, etc., dominan a los obreros, los pobres del mundo, o sea, los esclavos. Y pasa el tiempo y el catolicismo se divide. Iglesia romana, griega, rusa, etc., después de un sacerdote romano en Alemania, Martín Lutero, se separa del Vaticano y empieza el llamado protestantismo. Al principio los pobres creyeron ver al libertador, pero Lutero solo cambió de altar y otra vez ricos y pobres, en todas las sectas protestantes. Y ahora el llamado catolicismo romano tiene nuevas sectas: Iglesia brasileña, alemana, china, el Palmar en Sevilla, el obispo Lefebvre, etc. La cosa ya no puede estar más clara. ¿Quién es el anticristo? Toda persona, hombre o mujer, que predique las enseñanzas de Cristo, su evangelio, y lo hace a base de estudios humanos, teología, filosofía, etc., y además no trabaja para poder comer y vive a costa de los demás. Estemos seguros que estos son el anticristo, ya que van siempre unidos a los poderosos del mundo, los ricos, los militares, los gobernantes, etc. Y los obreros, los pobres del mundo, siguen siendo esclavos y se les niega lo más importante de la vida, lo espiritual, ya que nadie tiene derecho a presentarse como mediador entre Dios y los seres humanos. Y esto lo enseñó muy claramente Cristo mismo. Por esto nosotros, pobres del mundo, que formamos la Iglesia pobre, somos los verdaderos apóstoles de Cristo, si tratamos de seguirle, pero apartados de la Iglesia o religión de los ricos, pidiendo a Dios que les ilumine y les guíe como hace con nosotros. Cayetano Martín, julio del 88. ¿Quieres leer ahora esto? El que quisiere hacer su voluntad conocerá la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de sacos. Estos son las 2 olivas, y los 2 candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere dañar, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos, y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no lluevan los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Y cuando ellos hubieren acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los linajes y los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcros. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán dones los unos a los otros, porque estos 2 profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Y después de 3 días y medio el Espíritu de vida enviado de Dios entró en ellos, y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que les vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora fue hecho gran temblor de tierra, y la 10ª parte de la ciudad cayó, y fueron muertos en el temblor de tierra el número de 7000 hombres, y los demás fueron espantados, y dieron gloria al Dios del cielo. Al segundo ay es pasado, he aquí el tercer ay, vendrá presto. Y el 7º ángel tocó la trompeta, y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus sillas se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Y se han airado las naciones y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos, los profetas y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes, y para que destruyan los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. Es todo el capítulo esto. Esto es Apocalipsis capítulo 11. Ha leído todo el capítulo. Todo el capítulo, sí, ahora va el 12 ya. Busca esto de los 2 testigos, ¿cuántos días dice? Profetizarán. No, estoy tranquilo, que estoy intentando buscar a ver dónde está. Allá, y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. Un momento, el número. 1260 días, y 60 pone 1260. Da 9. Entonces profetizarán 9, es decir, siempre. En el mensaje resumido que ha leído Gori, que estoy hablando del anticristo, de una forma muy resumida trato de dar la idea de todo esto. A través de la historia de la humanidad siempre es lo mismo. En otras ocasiones, en otros mensajes también he dado la idea de que los primeros seres humanos, cuando empezaron a observar un poco el sol, la lluvia, relámpagos, truenos, frío, calor, el sol que se escondía, todo esto, al principio esto causaba temor. Pero hubo algunos individuos, algunas personas que en general eran hombres, y se hicieron ellos mismos, se autoproclamaron sacerdotes de estos fenómenos, o del que produce los fenómenos estos. Y ahí ya empieza, que diremos, la explotación del espíritu. Porque entonces, dirigentes dirigidos, sacerdotes de todas las religiones que a través de siglos y siglos han dicho siempre a los demás: vosotros a callar, nosotros ya os daremos la idea, el camino, y lo que han hecho ha sido enriquecerse y apoyar siempre a los de arriba, a los mandamases políticos, militares, etc. Entonces, cuando entramos en el Apocalipsis, que muchas personas empalman mismo, hay señores que han tratado de escribir libros, Cristóbal Serra, por ejemplo, o Garrido, Carlos Garrido, y siempre van a lo mismo, tratar de presentar el Apocalipsis de una forma terrorífica, una cosa que mucha gente después al leerlo, incluso leyendo Apocalipsis aquí, lo ves todo material, y no es así. Porque cuando habla aquí, por ejemplo, de la espada del Señor, cuando el Señor mata a tanta gente, cuidado con esto. Porque entonces, ya os dije el otro día, que encontramos al final la nueva Jerusalén, que tiene nada menos que 18 medidas de caña de ángel, de medida de ángel, este 18 que con las puertas subida y bajada y ancho, y 18, la nueva Jerusalén, que después, claro, los judíos han dicho que es en Israel, los mormones en el estado de Utah, los testigos de Jehová seguro que dirán que es en Nueva York, cada uno después de su versión, y no se dan cuenta que es la nueva Jerusalén, la nueva vida, el nuevo mundo, la nueva raza, que en este caso se equivocó Hitler, que quería ser una nueva raza, pero ¿cómo? ¿Físicamente? ¿Sin cambiar el espíritu? Y entonces vemos que el Apocalipsis está tan claro, pero en el sentido espiritual. A veces hemos dicho por aquí que la madre dice al hijo, al pequeñito, a la niña, te mataré de una paliza. ¿Cómo lo ha dicho? ¿En qué sentido? No lo matará, no matará a su hijo. de una paliza. Dios mata. ¿A quién mata? Es que después vienen los testigos de Jehová, incluso católicos. Claro, la teología esta tonta, humana. Sí, pero mira cómo está el mundo. Y terremotos, y los peces que salen del agua allí ya muertos, y tú, bueno, espera. Porque a través de la historia de nuestro mundo, siempre ha sido así. A veces hemos dicho, si cogéis un globo, la Tierra, y tratamos de recortarlo, una parte de papel, cartón, en fin, haremos como un rompecabezas y veremos que todo encaja, los continentes encajan, hasta las islas. Parece que nuestras islas están ahí, en la boca de Marsella, para estar ahí dentro. Todo encaja. ¿Cuántos terremotos, cuántas inundaciones, cuántos diluvios universales, como se dice, que la palabra no cabe, no encaja, porque universo es el universo, probamos. ¿Cuántas matanzas de animales a través de la historia de la vida, de la humanidad, de nuestro mundo, etc.? Dejando esto aparte y vamos a buscar lo más importante del Apocalipsis, esta cosa del Espíritu. Y os daré una piedrecita a cada uno, un nombre escrito que solamente lo entenderá el que lo reciba, dice el Maestro, dice el Cristo, que en este caso, como decía Castro esta mañana, que estaba hablando con un señor médico, por cierto, creo que ahora no les habrá mal que yo saque un poco esto. Y entonces le decía, Cristo, Dios, el Buda, Mahoma. Claro, la palabra es lo de menos. ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí? No sé si recordáis aquel viernes que os dije. Imaginamos que vamos a otros mundos y están habitados. Júpiter, Venus, Saturno, mundos desconocidos, que ni siquiera hay nombres de los de allí, que el hombre aún no lo ha visto, no ha puesto un nombre ahí. Buenas, buenas, venimos aquí a predicar y nosotros os venimos a traer la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? Cristo, ¿quién es Cristo? Mahoma, Buda, ¿quiénes son estos señores? Porque a nosotros aquí, a este que ha hecho este universo o está haciendo y rehaciendo, recreando continuamente, le llamamos, ¿os recordáis lo que os dije el otro día? Nombres, palabras. Imaginemos que en este mundo le llaman Tifi Tifi. ¿Y está? Este Tifi Tifi no es Cristo, están equivocados, no. Tifi Tifi o Cristo es lo mismo. Las palabras que yo os hablo, dice el Maestro, son verdad y espíritu. La carne nada aprovecha. Entonces, ¿qué nombre tiene el espíritu? En este caso podríamos decir, ¿y qué sexo tiene? Y fijaos con el detalle. Nos habla el Apocalipsis de dos profetas. ¿Por qué dos? La teología católica y protestante, pero sobre todo la teología católica, ve en estos dos a Moisés y Elías. Y ven esto porque en una ocasión Jesús de Nazaret con sus apóstoles están en el signo del monte Tabor en Israel, y se les aparece Moisés y Elías, que hacía siglos que estaban muertos. Bien. Pero, ¿por qué tenían que ser Moisés y Elías? Podría ser Job o Jeremías. O Daniel. O personajes incluso de antes de Israel, del judaísmo. Si vamos a Egipto, encontraremos ya personajes como aquel individuo que le llamaban tres veces sabio, ayúdame a decir la palabra, Trimegisto, y otros, como en el caso de China, Japón, el Tao, y el que ya escribía el Tao. Estamos hablando de miles y miles de años atrás. Entonces, vayamos a estos dos, hombre y mujer. ¿Por qué no, hombre y mujer? ¿Por qué no aceptar esto? O simplemente dos espíritus. Pero si profeticen durante esta vida larga de nuestro mundo y otros mundos, pero en este mundo ahora, entonces dos, estamos con el número este simbólico de los días que dice aquí que profetizarán. Por esto, en algunas ocasiones os he dicho que para abrir una sinagoga era y es, aún sigue en vigor, indispensable el 10. 10 personas, hombres y mujeres, pero tienen que ser 10. En los tiempos de Jesús, y esto ya lo hemos dicho tantas veces, Jesús dice, bueno, pues no serán 10, serán 12, y escoge a 12. Pero como que aquellos individuos en aquel momento no lo entienden, van a la parte material, que esto es lo que estropea al ser humano, se creen que de un dogma de 10 se ha pasado al dogma de 12. ¡No! Tiene que repetir después el maestro, y nombra nada menos que a 72 más. Venga, tú, 72 ahora. Y dicen los evangelios que van, predican unas horas, unos días, regresan al maestro y le cuentan las aventuras, están alegres porque ha ido bien la cosa, han predicado mucho, y entonces unos y otros empiezan a entender la cosa. 72. 9. La teología católica y protestante no entiende esto. ¿Quiénes son los sacerdotes de Dios? ¿Quiénes son los apóstoles de Cristo, o de Moisés, o de Buda, o de Dios mismo? ¿Quiénes son estos sacerdotes, apóstoles, profetas? Todos los seres humanos, hombres y mujeres, que quieran seguirle, claro está. Entonces, 12, 72, 16, ¿recordáis aquel jueves aquí, que no era el viernes? Precisamente un jueves, ¿qué tiempo hace ahora esto de casi 2 años atrás? ¿El día 9 de julio fue? 16 reunidos allí. ¿Por qué? Después nos dimos cuenta que este papa que llamaban el papa bueno, Juan XXIII, dice, no, y se reunirán en una isla del Mediterráneo 16 jóvenes con el caballero. ¿Qué caballero? Después Nostradamus aclara la cosa un poco más, y vosotros ya sabéis todo el resto. Cristianismo renacido, revivido, que es lo que está pasando ahora en estos momentos. Y es curioso que precisamente sea ahora que sacerdotes como este de Son Roger y otros en la península empiecen a hablar de la iglesia pobre. ¿Por qué ahora? Yo a mi edad, desde cuando era un chico, un niño, no voy a hablar de estas cosas. ¿Por qué ahora? ¿Y por qué en toda la América Latina se empezó allí a hablar de la teología de la liberación? Nada menos, y vosotros sabéis con los mensajes aquellos que salieron en las revistas de Buenos Aires hace 20 o más de 20 años, era 21 o 22, que les envié el mensaje de la cosa sencilla, pobre, y se publicó. Y la cosa se quedó así. Pero aquellas revistas recorrían toda la América Latina, porque yo recibí cartas incluso de México, de Venezuela, etc. Esta cosa va tomando fuerza. La Iglesia Católica se da cuenta y entonces mete ahí los tentáculos de Roma, los sacerdotes, que muchos sacerdotes de estos han estado ahí y están aún de buena fe, creyendo que están ayudando a los pobres, físicamente hablando, a los pobres de la América Latina, con la teología de la liberación, y no hacen más que ponerlos a disposición del capitalismo y militarismo mundial. La eterna limosna. No es así. No es así. En este mensaje que he leído hoy, ya damos la idea de que aquellos esclavos en Egipto se encuentran pisoteados, machacados por los de arriba. Y lo chocante es que mientras aquellos seres humanos estaban haciendo ladrillos para los grandes edificios ahí de Egipto, los esclavos, ya existía, y después se habla, aún por aquí, de la famosa biblioteca, la gran cultura, la gran sabiduría de Egipto, de Alejandría y qué sé yo. En estos momentos se podría hablar de la gran cultura, de la gran biblioteca que está dentro del Vaticano. Se podría hablar de todas las culturas protestantes en el mundo, de la cultura judía en estos momentos, o de los mahometanos. ¿Y de qué sirve? Si cuando ellos, los de arriba, quieren defender sus intereses, acuden a la metralleta, al cañón, al tanque, a la bomba atómica, como acudieron los protestantes norteamericanos sobre Hiroshima y Nagasaki para terminar la guerra. ¿Dónde está pues la cultura? ¿Dónde está la religión de Dios? Y esto podemos decirlo a todos. Sanedrín, sacerdotes de Israel, sacerdotes del Vaticano y de todos los vaticanos del mundo, ¿qué estáis predicando? ¿Qué estáis haciendo en el mundo? Machacando continuamente a los de abajo, a los eternos israelitas, a los eternos judíos. ¿Veis cómo nos acercamos bastante a esa verdad del pueblo oprimido? ¿Acaso en la guerra mundial última la familia Rothschild estaba perseguida? y a lo mejor cogerían algunos y podían, pero en general los grandes a Norteamérica. Y Hitler cargó con los demás abajo. Sí, incluyendo médicos si queréis, o abogados, pero ¿os dais cuenta? Y todo esto lo vemos tan claro en la Biblia, en la llamada Torah. ¿Y qué dice el profeta Sofonías? Y esto lo hemos leído muchas veces. Un pueblo humilde, pobre. Espera, en el nombre de Dios. Espera, está esperando. ¿Qué es lo que está esperando? El Mesías, Cristo, el Espíritu, Dios, el Salvador, la salvación, el bienestar, en una palabra. Y ha venido Carlos Marx, y ha venido Lenin, Trotsky, y ha venido tanta gente en el mundo tratando de dar la solución, pero no es así. Cambiaron de régimen en Cuba, y ahora qué, ahora tiene que congregarse, fusilar a individuos que se van más al dinero. Ahora que tienen el poder, ahora al dinero, claro. Poder y dinero. Cambiar régimen, cambiar de religión, cambiar de secta. No, mientras no cambies tú, no cambia nada. Tenemos que cambiar nosotros, la lucha del apocalipsis en nosotros mismos. Y así como dice aquí de la bestia, estos 36 tan famosos, se nos dan también 18. ¿Quién es la bestia? ¿El Vaticano? ¿El protestantismo? ¿Hitler? ¿Franco? No. ¿Será Lutero? No. Cada uno de nosotros es la bestia. Y hay que matar a esta bestia, el vestido apocalíptico. Matar la bestia, y entonces es cuando renace el ángel, el espíritu que se salva y entra en este maravilloso número, llevando empleo a los testigos de Jehová, 144.000. 1, 4, 4, 9. ¿Quiénes se condenan? Nadie. ¿Quiénes se salvan? Todos. Y bendita sea la sabiduría de Dios, que lo arregla tan bien a todo esto. Y yo decía estos días a esta chica que me presentó Jaime, la yugoslava Cristina, no te das cuenta del detalle. Y también lo dije a la otra chica que me presentaste, y vosotros están del canal de Norteamérica, puertorriqueña. Todos sabemos, porque vemos por ahí, o si queréis, el caso de la hija de Leonor, no sé si ha venido, está por aquí. El caso de Leonor, la hija, que ha nacido subnormal. Y vemos estas personas que viven 30 años, 40 años, 50, 100 años, si quieres. Entonces, ¿qué pasa aquí? El espíritu, el alma que Dios ha metido ahí dentro, ¿qué está haciendo? Si vamos al campo católico, podemos preguntar a los teólogos, a los sabios del Vaticano, ¿y esta alma qué hace aquí? Porque si se pasa un 40, 50 o 100 años aquí dentro, dentro de este físico que no le sirve para nada, al final, ¿qué? Cuando se muera, ¿dónde irá esta alma? ¿Al cielo? No ha ganado nada para ganarse el cielo. ¿Al infierno? ¿Ya ha hecho? Debe tener un castigo en el infierno. He estado ahí y no ha hecho nada. Esto sería un dios monstruoso y además ignorante, sin reencarnación. ¿Cómo vamos a meter ahí Y ahora vayamos a la cosa de extremo, los testigos de Jehová, que no creen ni alma ni espíritu, porque dicen que el alma es la vida misma. Muy bien, entonces, ¿esto qué es? No tendrá vida eterna, como decís vosotros en lo físico, ni muerte eterna. ¿Por qué? ¿Vida eterna para qué? ¿Acaso es testigo de Jehová, esta criatura? ¿La habéis convertido? ¿Ha estudiado la Biblia como vosotros? No. Si la mente no va, está ahí. Entonces, ¿tendrá muerte eterna porque no ha estudiado la Biblia? No puede ser. Y si contestan, sí, pero es que después de Dios le dará una oportunidad. Ya está. Todo por negar la reencarnación. Le dará otra oportunidad, entonces tendrá que volver a nacer. ¿Os dais cuenta? Pero vayamos otra vez al Apocalipsis. ¿Y quieres leerme otra vez, Castro? Al principio, pero no, aquí no, de Mateo, el otro. ¿Dónde está? Sí, él y yo lo tienen ahí. El resto de Juan, Que ve ese. El que quisiere hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? ¿Por qué me procuráis matar? Respondió la gente y dijo: demonio tienes, ¿quién te procura matar? Jesús respondió y díjoles: una obra hice y todos os maravilláis. Cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, mas de los padres, y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado hice sano todo un hombre? ¿Os dais cuenta? Quebrantaba la ley. Jesús de Nazaret. ¿Qué ley? La de los hombres. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque Dios no nos ha puesto sobre este mundo, dejemos hablar los otros mundos, para respetar el sábado. Nos ha puesto aquí para que vivamos la vida en y con Dios. Vivir la vida sin ensuciarla, como tantas veces he dicho. Y entonces podemos guardar el sábado, pero no en el sentido que le dan ni judíos, ni católicos, ni protestantes. Porque si Pablo dice: no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. Y si Jesús dice la oración: Padre, así como tú y yo somos una cosa, que estos también sean una cosa en nosotros. Entonces, cuando Pablo repite otra vez: orad sin cesar, queda todo tan aclarado. Tenemos que rezar continuamente. Nuestra vida tiene que ser una oración las 24 horas del día. ¿Del día? Así no es, 24 horas. De despierto y de dormido. La oración a Dios. ¿Y qué es la oración? ¿Palabras aprendidas de memoria o leídas? Es la vida misma. Hay que vivir en y con Dios. Y entonces resulta que se convierte el Shabbat, el sábado, el descanso, en diario. Cada día. Y trabajamos. Es que si después de estas alturas bajamos a lo más sencillo, físico, sí, físicamente necesitamos un día a la semana para descansar el físico, como descansa también la tierra. Pero todos sabemos, y por la práctica, la experiencia nos enseña, dejemos ahora el sábado y vayamos al domingo, que viene a ser lo mismo, y vamos a una iglesia católica o protestante. he leído en la prensa que hoy ha empezado, mañana, sábado y el domingo, estos tres días, tienen asamblea los testigos de Jehová en el pueblo español. Bien. Alguna vez hemos ido, con Ernesto fuimos una vez. Y entonces, sea la misa de una forma o de otra, lo mismo. Acudes a estos sitios, a estos lugares, y de la misa misma, y así lo entenderéis mejor. Iglesia Católica, la misa. La comunión, la hostia, que no es igual que protestantismo, que da pan y vino, pero ahí el rezo, la música, el organ que toca, todo esto puede hacerse, y esto también lo hemos repetido tantas veces, todo esto puede hacerse de forma hipócrita, falsa, sin sentido, y puede hacerse. Entonces, ¿qué pasa con este sábado o esta circuncisión? Si no circuncidamos el corazón, el espíritu, si no respetamos el día del Señor, que es cada día, que es cada minuto, cada segundo que vivimos, es el día del Señor. Si no respetamos esto, que tiene que ver que después un día a la semana estemos ahí haciendo comedia, y el resto de la semana ¿qué? Es lo que ya dije por la televisión balear, ¿os acordáis? La misa cada domingo de cada mes, cada año se come dieta, que dije en Mallorquín, y después ¿qué? Vosotros próximos bajo y vot y vivo el rey a vivir. ¿De qué sirve todo esto? Tienes a Cristo, tienes el Espíritu, tienes a Dios, vives en comunión continuamente con Dios, el Dios universal, no estos dioses muertos de todas las religiones, el Dios universal. Entonces no temes a nada ni a nadie. Y el Apocalipsis ya no es fatal, fatalista, tenebroso, no. Es que si el mundo se hunde físicamente, bien. Y el que lo ha hecho, sabe lo que se hace. Y hará otro. ¿Os dais cuenta? Si no se trata de ser aquello de pasota, no. No. Porque el espíritu que avanza nunca se suicida o suicida el físico. ¡Nunca! Respeta su físico, lo alimenta, lo cuida, y si está lleno de enfermedad o de reuma como el de mismo, lo conserva, lo guarda y pide fuerzas al maestro para que pueda quitarse un poco el dolor y vive feliz. Ahí está la cosa, feliz. Que la felicidad no es tener cosas, es tener solamente una cosa, Dios. Por esto muchas veces hemos tenido que decir, no se trata de creer en Dios, creer o no creer. Esta chica ayer tarde, no sé si está sin María o Miguel, ¿os acordáis que yo le decía a esta chica puertorriqueña, ¿y qué si sobre la mesa tenemos mucha comida? Y se nos habla de esta comida, de las excelencias de la comida, lo buena que está esta comida, ¿de qué sirve tanta comedia, tanta paja, tanta literatura, tanta oratoria, tanta comedia de la comida, si lo importante es comer? Lo importante no son las religiones, no son los dogmas, no es cuestión de creer o no creer en Dios, es sentirlo. Y cuando lo sentimos y lo vivimos, aquello se transmite a otras personas. Y a veces, muchas veces, se transmite sin hablar. O con dos palabras sencillas. Y yo decía a Castro esta tarde, puedes decir a este señor, al médico, y dice, mira, porque claro, la gente siempre está enseguida, ¿eh? En guardia. Si sectas, si religiones, si proselitismos y fanatismos y propaganda. No, no, no, no. Yo solamente te haré propaganda, si quieres. Te hablaré, si quieres, de la única secta verdadera, la que tú llevas dentro. ¡Tú! No es necesario que vengas conmigo ni con nadie. ¡Tú! Tienes que comprometerte con Dios y crear tu propia secta dentro de ti. Puedes llamarla el nombre que quieras después, pero esto cuesta. Esto cuesta. Recordad cuántas veces os he dicho del tren. Es más fácil ser vagón. Millones y millones de seres humanos son vagones. Detrás de partidos políticos, detrás de religiones, detrás de gurús, detrás de maestros falsos, detrás de comediantes. Es fácil, porque ellos ya pensarán por mí y yo me quedo ahí. Esto es fácil. Pero ¿por qué no te conviertes en máquina y marchas tú, solo, tú, sola, tú, con Dios? Y te conviertes en lo que dice el maestro, la luz. Vosotros sois la luz del mundo. La luz encima. Como dice el maestro, que una ciudad, un pueblo, asentado sobre un monte, no se puede esconder. Todos los pueblos de Mallorca, si os habéis fijado, antiguamente tenían esta manía, la manía religiosa católica de dominio. Cuando te acercas a un pueblo, enseguida ya ves el campanario. ¿Sí? Sobresale sobre el pueblo. No se puede esconder el campanario. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué tenemos que ir por ahí, por la calle, con la gente, decirle que nosotros somos la luz del mundo? ¿Cuántas veces os he dicho en un teatro, en el Lírico, en el Balear, que ya no hay ni Lírico ni Balear? El edificio aún sí, hay un bingo. El Lírico ya está derribado, donde está ahora Parque de Mar, por ahí. Miles de personas allí dentro, cabían. ¿Y cuántas veces hemos dicho por aquí? Imaginad aquello, todo oscuro. 4 o 5 mil personas, y todo oscuro. ¿Enciendes una cerilla? ¿Un encendedor? 4 o 5 mil personas allí dentro. ¿Ven? Una llamita pequeña que está encendida ahí. ¿Lo ven? Puede ser pequeña la llamita, pero la oscuridad se ve. Y hay tanta oscuridad en nuestro mundo, en nuestra humanidad. Hay tanta oscuridad que por poco que alumbréis, os verán. Y de lejos, claro, la comedia de siempre. Es un fanático, está loco, es una tontería, tú estás pasado de moda, esto es cosa de frailes, de monjas, esto es una utopía, y ahora parece que esta palabra es para defenderse. Pero yo he vivido esta utopía durante toda mi vida, y seguro que la viviré hasta que me muera. ¿Y qué? Y he vivido los 40 largos años de franquismo. ¿Y qué? Y la falange y el clero y los protestantes han visto por donde yo andaba y lo que predicaba. ¿Y qué? Sí, que a veces mi madre lloraba, porque se creía que cada 2 por 3 vendrán y me pegarán 2 tiros o te meterán en el castillo Belvedere, o que a mí, que hoy es el cine Augusta, y ahí estaba lleno de presos. ¿Os dais cuenta? No temáis, dice el maestro, a los que matan el cuerpo. Y sin embargo, ya dijimos el otro día, hay que ver la cantidad de gente que hay que da su vida física por tonterías. Esta semana pasada, otra vez, 60 y pico de muertos por las carreteras de España. Cada semana, venga, muertos y muertos. Recorremos el mundo y muertos y muertos. ¿Para qué? Después luchas y atracos y comedias y tipos que suben montañas y se caen, tipos que van con coches de carreras y se maten. ¿Se matan para qué? Se matan por su pequeña verdad, su verdad. Pero no se matan, no mueren por la verdad. Si es que no temamos morir físicamente por la verdad. Es más, en estos momentos ya se ha terminado la comedia de llevarnos a la hoguera. Ahora tendrán que aguantarse y sufrir las consecuencias. ¡Ha renacido el cristianismo! ¡Ha renacido, podemos decir, el judaísmo, el budismo, el islam! ¡Ha renacido! Hay muchas personas ya en el mundo que se dan cuenta de esto. Ha renacido la verdad, el espíritu, vivir la vida sin ensuciarla. Ya os encontraréis que ya hay personas que os dirán que no quieren saber nada de nada, que mientras vivan su vida y procuren no hacer daño a nadie, ya se conforman. ¿Qué es esto? ¿Os dais cuenta? Apocalipsis, que parece que tenemos que entrar en este librito del llamado Antiguo Testamento, que tenemos que irnos ahí por las ramas buscando cosas raras. Está tan clara la cosa, es tan sencilla. ¿Quieres leerme al final de todo, del Apocalipsis? ¿De todo al final? Al final de todo, siendo un versículo 2 o 3, al final. Del 17 al 20. Sí, para aquí, sí, al final. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde, porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien. Y como ya este reloj avanza, como siempre, y ahora tenemos este final que encaja perfectamente, ahora es el momento. Lee otra vez y después hacer los comentarios. La cosa está ya clarísima, a ver si la veis clara. Lee. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Bien, amén. Ya está. ¿Qué veis con esto ahora? ¿Vale? Cuando dice que da testimonio de estas cosas, dice ciertamente vengo en breve. Es lo que yo no sé si se refiere al que habla o al Cristo que ha venido. Está bien, pero... No, no me pregunto. Bueno, hablad y la cosa quedará clara. Venga. Hay una cosa que... José, que estamos hablando del Apocalipsis, ¿eh? Si alguno quitare del libro alguna palabra, Dios le quitará y tal. Bien. Pero si en otro trozo dice que la letra mata y el espíritu que vivifica, se quite o se ponga, lo importante es el espíritu. Muy bien, pero hay más. A lo mejor se refiere el profeta... El mismo profeta que lo escribió, vengo en breve. Como decir, esperadme que era bueno. Bien. Pero no dejéis aparte el Apocalipsis, todo el libro. Bueno, es que en sí es el Apocalipsis es algo que ha de venir en sí, ¿no? O sea, aquí habla como si fuese en breve. En breve es hace 2000 años, han pasado 2000 años. Y que está hablando siempre que vengo en breve. Que es ahora, antes, después, siempre que... El mensaje es eterno. Hay los siete sellos. En todos estos sellos vemos la gran destrucción. Ahora ya no os diré más. Yo pienso que al decir en breve, a lo que se refiere es que siempre es lo mismo. O sea, lo que él dice siempre va a ser lo mismo. O sea, pasado, futuro y presente. Ahora, ya. Está bien, pero hay más. Es que aquí se han cumplido ya los siete sellos se han abierto ya. Entonces, o sea, está claro que aquí en la evolución tiene que ser ahora, porque ya estamos llegando a la última iglesia. Entonces ahí dice, vengo en breve, como aquel que dice, o sea, después de que han pasado la historia de las siete iglesias, el final es la venida de Jesucristo, que dice que sea con todos vosotros. Todo esto encaja, ¿pero hay más? Uy, ya no carburo. Y lo he dicho no hace mucho tiempo, lo he dicho, ¿no? He tratado de dar un poco de idea. ¿Eres que no me otra vez? A ver si sí, se me ocurre algo. Leo. ¿Eh? No. No importa. Es que a lo mejor eso es despierta a alguien. Algo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Bien. Amén. O sea, así sea. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de todo esto, ¿qué dice? Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro. Muy bien. Si alguno añadiere o quitare cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Muy bien. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. La santa ciudad, el Vaticano. ¿Eh? La Santa Ciudad del Espíritu, que la quitarán, no leí. Del libro de la vida y de las cosas que están escritas en este libro. La Jerusalén, ¿no? La Jerusalén espiritual. ¿Mm? La venida. Un poco más. Si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte. Si te alejas de este camino, pues no verás ni las citas santas ni nada, y pero, te caerán sus plagas y eso. Pero es que la ciudad será todo el mundo, no es a un sitio determinado. ¿Sí? No puedes buscar un sitio, será todo. ¿Tiene algo que ver con lo que dijo Jesús antes, con la destrucción del templo? Y le van a hacer del... Pues bien, pero os daré una pista. Es un cartero. A una finca y hay una serie de vecinos, pongamos 10 vecinos. Él sabe que hay 10 casas habitadas y lleva las cartas de su destino ahí. Pero después le dicen que hay un piso vacío. Los que habitaban aquel piso se han marchado, el piso está vacío. Quedan 9. El cartero sabe que aquellas cartas que van al piso vacío tendrán que devolvérselas otra vez o llevárselas o decir a algún vecino, ¿sabéis dónde viven estos? Solamente el cartero puede llevar cartas a los telégrafos, telegramas a los destinatarios que viven en aquella casa. No es más. Y ahora ya os doy la pista más amplia. Solamente puede el cartero dar la carta a quien corresponde. ¿Eh? Dar la carta a quien corresponde. Ya es que ya lo veo ya. ¿Y a quién vive? No va a traer la carta al muerto en el cementerio. Está la clave, ciertamente vengo en breve. Ya... Yo ya no puedo hablar más claro. A ver si sacáis esto del Apocalipsis. ¿Qué sacáis ahora? O sea, después de haberlo escrito, de haber abierto los siete sellos, de haber venido a las siete iglesias, tienes que venir en breve otra vez de nuevo, porque ya no hay más. No es así. Tampoco, pues. Yo ya no puedo hablar más claro. Es que siempre veníamos en breve. Puede llevar la carta. Juan, pero... Al ser un que está muerto, no. Se irá al cementerio. Entonces, ¿a quién van dirigidas estas últimas palabras? Si el Apocalipsis hay que entenderlo en el sentido que le dan los señores sabios del Vaticano, tantos teólogos que hay por ahí. Si ha matado a la gente, si ha destruido el mundo, si ya no hay animales, ni peces, ni plantas, si no hay seres humanos, si las montañas se han abierto y han matado Dios a toda la humanidad. ¿Y qué viene a hacer después aquí? ¿A ser tonto? ¡Hombre! ¡Qué pasada! Entonces, este Apocalipsis no es así. No, no habéis entendido. Sí, sí, ahora sí, pero qué pasa. ¡Qué metedura de pata! ¿Veis cómo se abre el Apocalipsis? ¿Veis cómo se entiende? Y vas a un teólogo católico y le dices, es que el Dios que tú predicas es tonto. Destruye el mundo con estas siete plagas y caballos allí volando y bueno, y jinetes y qué sé yo. Y después les dice, pero si os portáis bien, vendré. ¿Cómo? ¿Estamos en el cementerio, señor? Es que no pichas, no sabes dónde estamos. ¿Qué? Bien. ¿Ha habido un poco de aclaración de este dichoso Apocalipsis? Al que lo conoce, también diría. ¿Quién panorama? Pero al final no hay destrucción ni nada. ¿Eh? Pero al final no hay destrucción ni nada. El problema está en que te digan que hay una destrucción y después te digan que si soy bueno, encima te darás la tierra. Después de haber matado a todo el mundo, ya me dirás. Después les dice, ahora vendré. Y os daré el premio. Que la Iglesia Católica Cayetana habla del asunto de la resurrección y cuenta el cuento de esa manera, ¿no? ¿Eh? Habla de la resurrección. Pero, María. El cuento que cuenta. Mira, si yo vengo. Y vengo con una metralleta. Y empiezo a disparar contra ti. ¡Bum! Y te dejo hecho un, claro, como se dice, un colador. Y después te digo, María, ahora vamos a celebrarlo. No te muevas, que voy a la pastelería y traeré unos pasteles y verás cómo. ¿Qué pasa aquí? Pues esto es el Dios que esto es el Dios que predican los teólogos. Y eso fue lo que le dije que la chica Cayetano sería la puertorriqueña esta. Eso le dije también porque hablamos esto. ¿Os dais cuenta, pero? De la cosa. Pero una pregunta, ¿por qué en aquella época se hablaba con tanto, tanto misterio? ¿Quién? Con tanto misterio, porque yo veo en algunos puntos de la Biblia, lo veo con un poquitín de misterio, un poco para ver si tú adivinas algo. Sí. El Apocalipsis, no, pues cualquier persona no la va a entender de otra manera, o sea, tal como lo ve, ahí lo va a entender. ¿Por qué escribir así? ¿Por qué? Porque no se trata de leer la letra, ya la Biblia misma toda nos dice en varias ocasiones que la letra mata, es el espíritu que vivifica. Y si leemos ahí en el Génesis, que se nos habla de un hombre y una mujer, que tantas veces hemos discutido por allí, Adán y Eva, y después tienen dos hijos, Caín y Abel, y si Caín mata a Abel, después dice el Génesis que Caín se va a otras tierras, se casa y funda un pueblo. ¿Y con quién se casa? ¿Y para quién funda el pueblo? Se ha dejado a Adán y Eva aquí, sus padres. No hay nadie más, eran cuatro, después quedan tres, el padre, la madre y el hijo, Caín, que se va. Y se casa. Y los teólogos estos, y testigos todos, sí, pero Cayetano, es que después de Adán y Eva tuvieron otros hijos e hijas, y claro, y Caín tuvo que estar ahí esperando años y años para poder casarse con una hermana, y después años y más años para más hijos y más hijas, para hacer un pueblo. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Tendría que vivir miles y miles de años esperando ahí, ¿eh? Sin embargo, después entramos un poco más en la cosa y ya se nos dice, no, bueno, este Adán no es Adán, no es un hombre, es el hombre. Ah, es la raza humana, es Adán, que viene de Adamá, tierra. Entonces Adán es el hombre, la raza. Entonces ya no es lo mismo. Y si Caín y Abel representan el bien y el mal, la parte dual, porque ¿qué encontramos en la Biblia? Cuando dice el profeta, dice el Señor, yo soy el que hago todo esto, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, nada se hace sin mí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando leéis la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, aquello que podáis entender, venga, lo que no podáis entender, mandadlo a paseo. Y nunca os dejéis engañar por nadie. Porque lo que yo ahora os he dicho, no tenéis que tomarlo como un dogma, no faltaría más, dogmas. Y si vosotros lo veis de otra manera, bendito seáis vosotros y bendito sea Dios. Ahí está la cosa. Pero creo que os estoy ayudando bastante desde que me conocéis a ver estas cosas claras, sensibles, precisamente por esto, para salir de esta cosa dogmática. Viaje astral, reencarnación. ¿Cuántas veces os he dicho, no tenéis que creer en esto, porque yo lo diga? Ahora cuando tengáis alguna experiencia propia, la cosa cambia. ¿Pero veis esto? De este apocalipsis, la cosa tan sencilla, después de haber matado a la humanidad, después le dice, ahora vendré. Y dice, sí, ya puedes venir. Estamos en el cementerio todos. Bueno, el cementerio. Incluso te dice que se abre la tierra y las montañas y cubre a la humanidad. ¿Qué diferencia hay en la manipulación de la Biblia católica, digamos, a la Biblia protestante? Porque es que yo me acuerdo cuando estudiaba, venía el curita y nos decía que para saber diferenciar una Biblia católica a protestante o testiga de Jehová o lo que sea, había en las Biblias que son católicas, bueno, hay una pequeña cruz en un sitio determinado y ahí ponen con licencia eclesiástica, ¿no? Entonces, ¿por qué no leo? O sea, ellos porque dicen, no, y lo que no sea esto no tienes que leerlo. O sea, ¿por qué? Algo tiene que haber que no les vamos a ellos. Pero ¿qué ha pasado ahora con este libro que se ha escrito? Ayúdame a decir este. Versos satánicos. ¿Eh? Versos satánicos. Sí, versos satánicos. ¿Qué pasa ahora? La gran mayoría de estos señores del Islam, ¿qué dicen? Han condenado al señor. Para... Exacto. Entonces, ¿qué te enseña todo esto? ¿Qué te idea te da? Que el señor dice la verdad. Tienes que, pero ensanchar la idea. Judaísmo, mahometanos, budismo, catolicismo, protestantismo, lo aceptas todos, incluyendo partidos políticos, pero en esta parte que diremos religiosa. Tienes que leer esto. Esto no. Cuanto menos sepan, mejor para ellos. ¿Eh? Cuanto menos sepan, mejor para ellos. Exacto. Pero estos te dirán, tienes que leer esto. Esto no. Por ejemplo, el budista te dirá, los libros sagrados son estos, de Buda. Esto católico y protestante, no, esto no. Después te vas a los católicos, no. Esto de budismo y judaísmo, no, esto. ¿No te das cuenta que todo es una comedia de cuatro tipos vividores que quieren vivir a costa de los demás sin trabajar y acaparar dinero? No. Porque Pablo, San Pablo, que dice la Iglesia Católica, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo referente a todo esto? Escudriñarlo todo, retenerlo bueno. ¡Lee todos los libros que caigan en tus manos! Sea lo que sea. Y después tú analizas, sopesas la cosa, y está. Así de claro y así de sencillo. A veces... Jaime trae algún libro, alguno de nosotros, pero Jaime, coge el libro, ya está leído. ¿Por qué? Cogeándolo ya está leído. La cosa está clara. No estoy ya para terminar. Hace unos años que vivíamos en las viviendas, el sacerdote católico de la parroquia de aquí de Can Redó me presenta un libro así de gordo, grande, sobre el espiritismo. Entonces, Caetano, lee esto y al final ya me dirás cosas. Bien. Yo no sé, aquel libro tendría a lo mejor 2000 páginas o más, yo qué sé, un barricante ya. A la mañana siguiente le devuelve el libro y lo encuentro por la calle y aún llevaba sotana el cura. ¿Cómo? Cayetano, no me dirás que ha leído el libro. Y abría los brazos allí que parecía iba a decir un vampiro, pero vamos. Pues sí, lo he leído. A ver, ¿qué es eso? Muy sencillo. Mira a ti y a ti. Es un sacerdote católico. Me parece que era un jesuita, teólogo, que habla sobre el espiritismo. La cosa está clara, yo no puedo leerlo. Al final, ¿qué? ¿Pondrá el espiritismo sobre el altar? No, lo tirará para defender los intereses del Vaticano. No me interesa. ¿Me explico? Le dije, ahora, es un libro escrito por los espiritistas mismos, esto ya cambia, ya no es lo mismo. ¿Es que defenderá lo suyo? Claro que sí. Pero yo, ¿por qué tengo que perder el tiempo días y días leyendo un libro de estos señores? Que me pondrán la cosa en contra. ¿Os dais cuenta? No, esta película no vayas a verla, Cayetano, me decía. Porque esto y esto y esto no, pues iré. Un día me voy por el baratillo, y hace muchos años esto, en tiempos de Franco, y me encuentro un tipo que vendía cosas, trozos de hierro y filmes de estos así, herramientas viejas, y pero había unos cuantos libros viejos. Levanto uno y era un Nuevo Testamento. Lo miro y un señor dice, cuidado, ¿ves? ¿Ves? Se dice aquí, sí, esto es protestante. Ah, sí, ¿cuánto vale, señor? Aquel me miró, dice, un duro. Ah, un duro no, es demasiado. Dos pesetas, no, que va. Pero me lo dio por dos pesetas. Aquel señor no podía comprender. Sí, precisamente porque es protestante me lo llevo, señor, al otro. Usted no sabe lo que es esto, porque aquí, porque allá, no, me debo este. Adiós, señor. A lo mejor de no haberme dicho nada, no compro el libro. Me explico un poco. Te gastaste las dos pesetas por él. Le diste la lección a él, al final. Mira, el Vaticano la quería con la película esta de la última estación de Cristo. Pero mira cómo no se habla ahora nada de ella. ¿De? De la película. Dichosa, mira cómo ahora no se habla nada. Ahora ya no hay condenación, porque han conseguido que la gente vaya al cine. Pero la mayoría de gente ha conseguido que vaya al cine. Yo, por ejemplo, fui y me traigo el rollazo porque no veas tú, porque me dormí. Ya no, que hay algunos problemas. Uno con el librito famoso este del inglés. Sí, mira, que pasaste por ahí lo verás. Y luego el Vaticano al poco tiempo ya leía otra con... Son diferentes religiones, pero leía otra. Y la película en sí... Es católica. ¿Eh? Es católica. Sí, pero es que el final, que es que ya no tiene nada que ver con el final. El final es muy normal. Tomeu, es que ya no tiene. Tomeu. El Vaticano tiene una el demonio de la obra. Tomeu. Tiene hijos y... Pero no molesta. No, pero... ¿Sabes qué ha pasado? ¿Sabes qué ha pasado? ¿Dónde he visto un tipo grande? Ya ha dicho eso a San Tomeu. Yo contaba esta anterior en casa. Que va aquí. Se aguanta la. ¿Te has encargado también? Lo que enseña de... más polvo que el libro. Que encima deja de ser Jesucristo. Pero ellos. Espera que se inventen otra película que la ¿Qué es lo que está ahí? Gracias. ¿Hay que mensaje no? ¿Hay mensaje? No, te voy tanto, ¿no? No hay ni quinta relación aquí a donde se ha revisto en casa. Ah, escrito. Y yo que es